exigencia, que yo le dé paseo en aviones de la Bianca. Mija, los marinas me hacen una exigencia, que yo le dé paseo en aviones de la Bianca. Mija, yo no tengo renta y mis fuerzas no me alcanzan. Mija, yo no tengo renta y mis fuerzas no me alcanzan. También me pidió una bonita quinta y que los cuartos estén bien alumbrados. Ella también me pidió una bonita quinta y que los cuartos estén bien alumbrados. Una cama bien bonita con aire acondicionado. Una cama bien bonita con aire acondicionado. Ella también me pidió un precioso radio con una estufa y una nevera. Ella también me pidió un precioso radio con una estufa y una nevera. También un bonito carro para pasear pa' donde quiera. También un bonito carro para pasear pa' donde quiera. Oyendo a los marinas lo que ella me exige, no se condele del pobre landero. Oyendo a los marinas lo que ella me exige, no se condele del pobre landero. Déjame trabajar primero, para darte lo que me pide. Déjame trabajar primero, para darte lo que me pide. El tiempo volviendo de ruido, sonido universal.